Radio Ubrique Deportes. 6 y 19 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con temas de actualidad relacionadas con el de, o relacionados con el deporte local. Antes de entrar ya de lleno en lo que va a ser la 19ª subida internacional Ubrique Benocat. Por cierto, esta mañana se presentaba de forma oficial en la Diputación Provincial de Cádiz, en la capital gaditana, en la Plaza de España, donde tenía lugar esa presentación con las autoridades políticas y deportivas. Nosotros en el día de hoy vamos a quedarnos con otros asuntos. Ya a partir de mañana sí nos centraremos en lo que va a ser la segunda prueba del Campeonato Nacional de Montaña. Pero tanto ayer como hoy, pues nos vamos a centrar, ayer nos centrábamos en el fútbol, hoy nos vamos a quedar con otros asuntos. Vamos a hablar del evento deportivo del pasado domingo que tuvo lugar en el Parque Periurbano, el primer rally BTT, Villa de Ubrique Trofeo y Edes Centauro Bike, prueba que organizaba este club jerezano con la colaboración de la Asociación Ciclista de Ubrique y que era puntuable para el circuito provincial de rallies BTT. Una prueba sin duda marcada por la mala meteorología, por el mal tiempo, por la lluvia que menguó tanto el número de deportistas que participaron como el de aficionados que se congregaron o que se tenían intención de congregarse en el Parque Periurbano para disfrutar de un día de excelente ciclismo. Pues bien, a pesar de todo, un poco más de 100 participantes de todas las categorías participaron, formaron parte de esta prueba y en general buen balance, positivo, porque a pesar de la lluvia se pudo organizar, deslució un poco eso sí, pero parece que gustó bastante la propuesta de IEDES Centauro Bike. Y hoy vamos a hablar, sin duda, de este evento que, como decimos, tuvo lugar el pasado domingo. Pero además también queremos quedarnos con el mundo del baloncesto. Este fin de semana la localidad de Chipiona acoge la fase final del provincial cadete de nivel B, un evento con el formato de final a 4 que se va a celebrar en Chipiona este próximo sábado 26 y que va a constar con dos semifinales y una final. Las dos semifinales que se disputarán a las 11 de la mañana, Agrogades Chipiona, Club Baloncesto Las Canteras, y a las 12 y media Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, Cabu. La final se jugaría a las 5 de la tarde entre los vencedores de ambas semifinales, lo que puede ser el broche de oro a una buena temporada que ha realizado el equipo que dirige Paco Fernández este año, con el único fin, el único objetivo de mantener al equipo en competición, de que los componentes de la plantilla siguieran practicando el baloncesto, y se ha superado, y vaya si se ha superado con creces, porque observamos que no solo han podido disfrutar, sino que han competido a un excelente, excelente nivel. Y también vamos a tener dentro de unos minutos el sorteo de la siguiente jornada liguera de la Liga Local de Fútbol Sala. Tan solo adelantar que este fin de semana solo habrá partidos en una categoría, en la División de Honor, a la que le quedan más jornadas pendientes para completar, para finalizar a primera y a segunda. Tan solo le quedan ya una jornada para poner fin al campeonato liguero. Pues bien, de todos estos asuntos queremos hablar en unos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. 19ª edición de la subida Ubrique Benocat, 25, 26 y 27 de abril. Organiza la Escudería Ubrique, colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y Benocat y la Diputación de Cádiz. Prepárate para el mayor espectáculo del mundo en la subida Ubrique Benocat. Patrocinante de C90, distribuidor de Canal Plus. Gracias a ellos amarás el deporte del motor. Peña Motor, servicio Ford para Ubrique, para Invercumbre, Autoescuela Los Remedios y Nupren. Cortes de carretera el sábado 26 a las 2 y media y domingo a las 8 de la mañana. Ven al mayor espectáculo del mundo. Vive con nosotros la 19ª edición de la subida Ubrique Benocat. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos. Venga a visitarnos junto al jardín. Te ofrecemos desayunos, copas y su café del mediodía.

papas a la cerveza, bacalao, atunes de barbate, salmorejo con mojama y mucho más. Y los fines de semana, platos de cordero al horno por 8 euros. Plato de solomillo al horno, 5 euros. Surtido de pescado para dos personas, 8 euros. Para cuatro, 12 euros. También para llevar, resérvelo en el teléfono 679-93-59-37. Y para sus celebraciones, bodas, comuniones, le ofrecemos servicio de cocinero y camarero. No lo dude, consúltenos. El Refugio del Bandolero, en calle Reyes Católicos, junto a Correos. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos ya en toda la actualidad local, que casi habitualmente, como todos los martes, comenzamos con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, para lo cual tenemos aquí al compañero Daniel Villanueva. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a proceder, por lo tanto, al sorteo de esta próxima jornada. En este caso, hablamos de doble jornada, ¿no? Sí, ya que quedan cuatro jornadas en División de Honor y solo una en las distintas categorías, como son Primera y Segunda División, pues, y esta jornada tenemos el rally, y entonces, pues, para no poner muchos partidos y terminar más tarde de lo que empezaría ya a cortarse la carretera, pues hemos decidido doblar en División de Honor para recuperar. Y así, a su vez, dejar a la gente que disfrute del rally, ¿no? Y también, en parte, pues vamos cuadrando para que finalice la liga el mismo fin de semana para todas las categorías, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Tanto la semana que viene ya terminarían todas las competiciones, o según las horas de las que dispongamos, y doblaría otra vez División de Honor y terminarían ya las demás categorías. Pues vamos a recordar que quedan, por lo tanto, cuatro jornadas en División de Honor. O este próximo viernes y en la mañana del sábado se disputarían la 23ª y la 24ª. Vamos a proceder, si te parece, ya a, sí, ese sorteo. Voy a explicar en la jornada 23, uh-huh, porque como esta vez hay la jornada 23, los horarios son en el IES a las 9, a las 10 y a las 11, en el pabellón a las 10 y a las 11 y en la cancha exterior a las 9. Entonces, los papeles que tú tienes allí van las horas con su distinta categoría, hoy con su distinta instalación, uh-huh, para que así no tengamos ningún fallo. Uh-huh. Bueno, la jornada 23ª es la siguiente. Bueno, deja los siguientes emparejamientos: Club Deportivo Grazalema, Don Odón; Porte y Construcciones Hermano Virués Oliva, Marca 91; Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Pintura Rafa; Quedeque, Fogón El Metropol; Estudiantes, Revolución; y Zulema, Donde Fútbol Sala. Muchas opciones de la liga también se van a jugar en esta jornada, ¿no? En la jornada del viernes, pues, casi que podemos tener ya campeón de liga, ¿no? Si gana Estudiante, hay campeón. Si empata, pues, si empata o pierde, estaría muy, muy, muy cerca, porque se mantendría la distancia. Y si, uh-huh, pierde, pues, el sábado también tenemos un duelo entre el primero y el tercero que puede poner la liga. Jornada crucial, por lo tanto, para el campeonato, para el título de liga en esa División de Honor. Bueno, vamos a empezar por ese Club Deportivo Grazalema, Don Odón. Antes que nada, no hay ninguna petición para la jornada 23, ¿no? La 23 no. Por lo tanto, vamos con ese sorteo entre el Club Deportivo Grazalema, el partido Club Deportivo Grazalema, Don Odón, Brillo Sur. Partido que se va a disputar a las 9 de la noche en la cancha exterior. Repetimos, Club Deportivo Grazalema, Don Odón, Brillo Sur, el viernes a las 9 de la noche en la cancha exterior. Siguiente partido, Porte y Construcciones Hermanos Bruez Oliva, Marca 91, será en el Pabellón de los Remedios a las 11 de la noche. Viernes, 11 de la noche, Pabellón de los Remedios, Porte y Construcciones Hermanos Bruez Oliva, Marca 91. Descansa el equipo de los Patos y no sé si querías comentar algo, Dani. No. Y el siguiente partido es el Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Pinturas Rafa. partido que se va a disputar en el Pabellón de los Remedios el viernes a las 9 de la noche. Pabellón de los Remedios, viernes 9 de la noche, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Pintura Rafa. Vamos con el siguiente, el qué de qué, Fogón el Metropol, 10 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal. Insistimos en que se va a alternar en las tres instalaciones. Este, 10 de la noche, Pabellón Polideportivo Municipal, qué de qué, Fogón el Metropol. El partido de la jornada, el Estudiantes Revolución, se disputaría en el Los Remedios a las 10 de la noche. Pabellón de Los Remedios, 10 de la noche, Estudiantes, Disco Coyote, Revolución. Y por lo tanto, ya el partido que queda, Zulema Donde, se jugaría en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 11 de la noche. Zulema Donde, en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 11 de la noche. Pues estos son los partidos, insistimos, de la jornada 23ª. Y ahora pues nos vamos a quedar, dime. Ahora sí hay dos peticiones. Nos vamos a quedar con la jornada 24ª, vamos a dar lectura primero a los emparejamientos de esta jornada, vale. Que son Marca 91, Don Odombrillo Sur, Pintura Rafa Los Patos, Fogón el Metropol, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Revolución qué de qué, Donde Fútbol Sala Estudiantes, vaya dos partidos, y Zulema Club Deportivo Grazalema. Y comentas que hay dos peticiones. Sí, son dos peticiones y con eso de que hay bastante horario y tres instalaciones, pues lo he metido los dos en la única en donde hay dos partidos, ¿no? Uh-huh. Como se podría decir, ya que a las 9 en el pabellón no podría meter a los dos y los tres del instituto tampoco podría meter. Entonces lo he puesto a las 9 de la mañana, Estudiante Disco Coyote, ¿dónde? Petición de estudiante. Y a las 10 de la mañana, ¿qué de qué? Revolución. Uh-huh. Petición de qué de qué. Entonces, Revolución, ¿qué de qué? ¿Y dónde fútbol sea el estudiante? Se jugarán en la cancha exterior, sí. A las 9 y a las 10 de la, claro, de la mañana. Claro, para poner los dos partidos en caso de que todavía la liga esté y los dos equipos pues puedan seguir, uh-huh, al contrincante. Bueno, pues vámonos con el resto de la jornada. Vámonos con el Marca 91, Don Odón Brillo Sur, que se jugaría a las 9 de la mañana en el Pabellón de los Remedios. 9 de la mañana, Pabellón de los Remedios, Marca 91, Don Odón Brillo Sur. El siguiente partido, Pintura Rafa, Los Patos, que también se jugaría a las 9 de la mañana, pero en el Pabellón. Pintura Rafa Los Patos, 9 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal. El siguiente partido, Fogón el Metropol, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, sería a las 10 de la mañana ese encuentro, a las 10 de la mañana. Lo que nos viene aquí es el escenario. Es por eso, en el instituto, en el, como ya no había... Por eso he puesto los dos partidos, ya los para otros... no tener que escribir tan... Bueno, ya el último que queda es el Zulema Club Deportivo Grazalema, el siguiente partido que es las 11 de la mañana. Zulema Club Deportivo Grazalema, 11 de la mañana del sábado en el Pabellón de los Remedios. Pues bien, pues este ha sido el sorteo. Si te parece bien, recordamos en todo caso los horarios de las dos jornadas, ¿no? Sí. Jornada 23, viernes 25 de abril, en el IES Los Remedios, a las 9 de la noche, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Pintura Rafa. A las 10 de la noche, Estudiante Disco Coyote, Revolución. Y a las 11 de la noche, Porte y Construcciones Hermanos Viroe Oliva, Marca 91. En el Pabellón Polideportivo, a las 10 de la noche, ¿qué de qué? Fogón el Metropol. Y a las 11, Zulema, Donde Fútbol Sala. En la cancha exterior, a las 9 de la noche, Club Deportivo Grazalema, Don Odón Brillo Sur. Y el sábado 26, jornada 24, a las 9 de la mañana en la cancha exterior, Estudiante Disco Coyote, Donde Fútbol Sala. Y a las 10, ¿qué de qué? Revolución. A las 9 de la mañana en el Pabellón Polideportivo, Marca 91, Don Odón Brillo Sur. Y a las 9 de la mañana en el IES de los Remedios, Pintura Rafa, Los Patos. A las 10, Fogón el Metropol, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Y a las 11, Zulema, Club Deportivo Grazalema. Descansa en la jornada 23 Los Patos y en la jornada 24 el Porte y Construcciones Hermanos Viroe Oliva. Pues así van a quedar las dos próximas jornadas de la Liga Local de Fútbol Sala. A todos los aficionados, pues decirle eso, que se va a decidir el título liguero en esta división de honor en este fin de semana, así que todo el que quiera disfrutar de los partidos decisivos pues tiene la ocasión de hacerlo el viernes y el sábado. Nosotros la verdad que sí, que se puede decidir y a la vez se puede poner muy bueno porque todavía quedarían dos jornadas para dilucidar quién es el campeón. Lo tienen muy a huevo, hay que decirlo, sí. Estudiante. La verdad que sí, 7 puntos de 12 posibles. Pues bueno, Dani, tan solo emplazarte hasta el próximo martes. Muchas gracias. Venga. Seis y 41 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de baloncesto. Y es que este fin de semana, además de toda la vorágine que va a traer la subida, también habrá citas deportivas interesantes para los equipos ubriqueños. En este caso, este fin de semana en Chipiona, el equipo del Cabu Cadete se juega pues el título provincial, con ese formato de final a 4, junto con otros tres conjuntos, pues se va a jugar, como decimos, ese título provincial de nivel B. Por eso tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Cabu Cadete, Paco Fernández. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Llega el momento decisivo de la temporada con esa final a 4 de Chipiona este próximo sábado. ¿Cómo se presenta para tu equipo esta fase final? Bueno, yo, como he dicho yo ya, esto más que nada es el premio de ir a pasar día, ¿no? Todos juntos y despedir la temporada, ¿no? Hombre, y aparte de eso, pues, ahora mismo, pues, vamos bien. Tenía a David a un par de ellos lesionados y tal, pero se han recuperado todos y, hombre, y se presenta bien, ¿no? Esperemos que de aquí al sábado, pues, no haya ninguna lesión y pueda contar con todos los chavales y que hagamos la despedida de la temporada en condiciones y que a ver si por lo menos llegamos a la final, ¿no? Lo que tú dices es un premio porque esta temporada, como ya hablamos en aquella vez anterior, el objetivo era mantener al grupo, ¿no? Mantener a los jugadores enganchados al baloncesto esta temporada. Y bueno, no sé si se esperaba y que se podía llegar a este punto de la temporada. Hombre, la verdad es que cuando empezamos allá por el mes de septiembre, por ahí, el grupo estaba un poquillo más endeble. Después ha habido, como comentamos ya en otras veces, un par de incorporaciones que le han dado bastante calidad al grupo, ¿no? Y, como yo decía, si yo llego a saber que va a estar el equipito más o menos como está, pues al menos hubiéramos intentado la aventura del nivel A, ¿no? Pero la verdad es que ha estado bastante bien, se ha mantenido el grupo y que era lo importante, ¿no? Y pues al final vamos a la final esta, que va a ser allí en Chipiona, que yo creo que ellos llegarán a la final y nosotros, hombre, con Algeciras perdimos allí en Algeciras, pero influye mucho todo, ¿no? Que teníamos un par de lesionados, gente bastante importante dentro del equipo y no quiere decir nada, ¿no? Y ahora vamos a jugar en un campo neutral donde ni ellos ni nosotros estamos habituados y a ver quién es el capaz de llevarse el gato al agua y a ver si nos vemos por la tarde en la final con Chipiona, ¿no? Uh-huh. Viendo cómo ha sido esta segunda fase, ¿la igualdad será la principal característica de las semifinales? Sí, por eso te digo que yo creo que, hombre, menos la de Chipiona por su factor campo y está en su casa y haberle tocado... hombre, a mí me gustó mucho Puerto Real cuando vino a Ubrique, ¿no? El entrenador tenía muy claro, y además un tío con mucha experiencia, que ha llevado equipos senior, un tío que yo creo que puede ser que también, si no influye en muchos otros factores, yo creo que también le va a costar trabajo, ¿no? Y nosotros, pues, con Algeciras, que puede ser un equipo parecido a nosotros, ¿no? Aunque yo creo que si los míos no... o no fallamos, ¿no?, tanto ellos como yo, pues puede ser que yo veo un poquito superior a nosotros, ¿no? No es por... Y por eso te digo que, como yo le decía ayer, que no tenemos que ir sin ningún tipo de complejo y a ganar, ¿no? ¿Para ti hay algún favorito en esta final a cuatro? Hombre, yo creo que Chipiona, sobre todo por el factor campo y yo todas las finales de estas que conozco, influye mucho, ¿no? Y después, pues, si alguien hay ante la duda, pues, como dijo el otro, ¿no? Siempre algo barrerán, ¿no? Pero bueno, esperemos que sobre todo eso, porque estás en tu casa, vas a tener más apoyo de los aficionados y que ellos van a estar más descansados también, eso influye. Sobre todo, más que el partido, lo que cansa después a los jugadores es el entre medio, ¿no? Es decir, tú juegas y después también, como yo decía ayer, tampoco vamos a tener mucho tiempo. Después nos va a venir hasta bien, ¿no?, de que juguemos a las 12, entonces el tiempo que va a dar va a ser comer e inmediatamente meternos otra vez en contexto, ¿no? Porque los que juegan a las 10 tienen un parón y cuando los que son de allí, pues bueno, se pueden ir a su casa a descansar, pero tú ahí dando tumbos... Y no sé, no he mirado tampoco si va a hacer mucha calor, sobre todo cuando hace mucha calor, los críos se aplatanan mucho después, tú sabes, comen, ¿no? Y si no has descansado o comes recién, vamos a ver, ¿no? Eso influye mucho en esas cosas, ¿no? En este aspecto. ¿Te gusta este tipo de formato para decidir un título provincial o prefieres el tradicional, el que es a doble o a triple partido? Hombre, es más justo, ¿no? Bueno, más justo, por lo menos premian más al que... ha tenido durante la regularidad. Primero, el formato que hicieron para elegir los cuatro es lo más injusto del mundo, ¿no? Lo hicieron la liguilla de los dos primeros de cada y una vuelta, ¿no? Cuando nosotros habíamos quedado primero de grupo y hemos jugado dos partidos en casa, ¿no? Es lo más injusto del mundo, dos en casa y tres fuera. Entonces, claro, nosotros nos tocó Algeciras, que yo creo que fue así el único que hemos perdido, que nosotros con Algeciras, por lo menos yo creo que el factor, y encima todo, tienen la mala suerte, cuando tienes que jugarte Algeciras, pues llevas lesionado, ¿no? Sí. Por eso sí lo veo más injusto que, pues bueno, mira, un playo aquí al taponazo, pues sí, es más injusto que lo otro que sí que es injusto, ¿no? A una vuelta y juega tres fuera y dos dentro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ya está, y no queda más remedio. No fuimos a la reunión cuando se decidió y te tienes que aguantar con lo que decidieran, ¿no? 53-29 fue el resultado del único partido que perdisteis, que fue ante Algeciras en esta segunda fase. Y bueno, es lo que tú comentas, el hecho de que ahora se vaya a jugar en un campo neutral, se presume que será un partido muy distinto a aquel, ¿no? Hombre, claro, que te digo, que no tiene nada que ver aquello, sobre todo te digo que para mí fue clave que dos jugadores de los más decisivos, sobre todo uno que me estaba metiendo 40 o 30 puntos por partido, no jugase, ¿no? Fíjate si es fundamental y la diferencia que pueda haber de un partido a otro, ¿no? Y lo que condiciona ya no solo, sino a los compañeros, ¿no? Que ellos iban allí a perder, como yo decía, habéis venido a perder, porque como no jugaban dos de los que nos aportan, pues ellos iban como a verlas venir. Después, hombre, después fueron de menos a más y al final pues perdimos nada más que de 12 o 13, ¿no? ¿No? Y tampoco es que fuese una derrota muy elevada para la resistencia que o cómo empezamos el partido, ¿no? Bueno, y en estas, ¿cómo llega a tu equipo? No sé, porque creo que no eres partidario precisamente de que la liga terminara, digamos, esta segunda fase, hará 3-4 semanas y ese tiempo de parón, ¿no?, que quizás pueda afectar al equipo también. Bueno, al tuyo y a los demás, ¿no? A todo el mundo, y más con la Semana Santa por medio, ¿no? Nosotros la verdad que no hemos entrenado en toda la Semana Santa, prácticamente entrenamos el lunes, yo también me di unos días de descanso y también le di a ellos vacaciones, aunque empezamos ayer de nuevo, y nada, pues lo que pasa es que la verdad que a esta gente le gusta, están picaetes y ellos han estado echando unos ratos en las canchas por ahí, que eso también te da, le da vidilla, ¿no? Y bueno, yo creo que esas condiciones las habrán tenido todos los equipos, ¿no? El parón y bueno, que la habrán tenido, no, que la han tenido. Y ya está, y a ver lo que sale, empezar bien el sábado, a ver si somos capaces de como te digo, de meternos pronto en contexto y intentar por lo menos llegar a la final, ¿no? Bueno, aunque todavía falta por ponerle la guinda al pastel, que va a ser este próximo sábado, ¿cuál es tu valoración de lo que ha sido la temporada de tu equipo cadete? Hombre, para mí yo creo que bastante positiva, ¿no? Conseguí con un equipo cadete, con lo que dice eso, ¿no? Que el que no conozca, bueno, yo creo que el que tenga ellos sabe lo que es la edad esta de los 14, los 15 años y lo dura que es, ¿no? Los 15 y los 16, ahí 14, 15, 16, ¿sabes? La edad que es, y mantener el equipo, que ellos estén entusiasmados y terminar después. Hemos perdido, me parece que han sido dos partidos en toda la temporada, el de Algeciras y el de Chipiona, en Chipiona, ¿no? En Chipiona no fui yo, no por eso no quiere decir que perdieran ellos, sino porque, y no, hombre, se nota también, ¿no? Que el entrenador, yo por motivos laborales no pude ir a Chipiona y a Algeciras perdimos, entre otras cosas te digo, por las lesiones que tuvimos. Y yo creo que lo deportivo bastante positivo y en lo humano más importante, que era más importante lo que yo estaba pretendiendo con el grupo humano este, que era mantenerlo y que estuvieran entusiasmados con el baloncesto, y eso ha sido de largo, ¿no? Y ese objetivo sin duda se ha logrado. Pues bien, Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena tanto a ti como a tu plantilla por el trabajo realizado esta temporada y desearos toda la suerte del mundo para este próximo sábado, ¿eh? Bueno, pues esperemos, ¿no? Que haya suerte y que por lo menos lleguemos, como yo digo, a la final, ¿no? Que es bastante importante, y después ya darnos de cosque allí con los chipioneros, ¿no? Pues esperemos que así sea. Muchas gracias, está Paco. Claro que después de las batallas que llevo, lo que yo no me voy a milanar, ¿no? Ni me voy a... Lo tengo claro, ¿no? Y es lo que le dije ya a ellos, que lo que tenemos que ir a ganar y punto, ¿no? Bueno, y además los viejos rockeros siempre les va la marcha, ¿no? Hombre, a mí es lo que me gusta jugar. A mí cuando vamos a un campo, ganamos de 30, 40, pues la verdad es que no disfruto, ¿no? Este fin de semana sí va de, como yo digo, del tirón a vena, y entonces cuando sube, ¿no? Nada, Paco, que se disfrute el sábado, ¿eh? Vale. Muchas gracias, un abrazo. Vale, hasta luego. Luego. Continuamos en la sintonía de Radio Ubrique para quedarnos aquí en Tiempo de Deportes hablando de uno de los eventos de estos últimos días, en este caso el evento que se celebró en nuestra localidad. Hablamos de ese primer rally BTT Villa de Ubrique, trofeo IEDES Centauro Bike, que tuvo lugar en el Parque Periurbano el pasado domingo bajo un tremendo aguacero. Tenemos al otro lado del teléfono a su promotor, a Jorge López Janeiro. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, llegaba ese primer rally BTT Villa de Ubrique y se encontraba con una jornada difícil y complicada en lo meteorológico, que en parte pues delució un poco la prueba, pero sobre todo delució la prueba que nos referimos de cara al aficionado, ¿no? Bueno, sí, la verdad que los augurios se cumplieron, daba agua ya, bastante agua para el fin de semana. Tuvimos la suerte de que el sábado pues no llovió y pudimos marcar el circuito, que no hubiese dificultad también si hubiese estado lloviendo. Y bueno, ya el domingo pues se dejó caer la tormenta, ¿no? Pero bueno, en definitiva, contento de poder haber sacado la prueba hacia adelante y que la gente pues se fuera también bastante contenta. Yo digo que se delució de cara al aficionado porque, como hemos hablado en ocasiones anteriores, la lluvia y el barro le dan a la carrera ese toque épico por acabarla con esa dureza que en parte tanto le gusta también a los ciclistas, ¿no? Bueno, sí, el circuito se quedó muy... Para mí, vamos, tuve la suerte de correrlo también y la verdad que disfruté mucho. La conducción, una conducción distinta de la bicicleta, donde, pues eso, los que nos gusta la bicicleta de montaña, el mountain bike, el rally, pues disfrutamos de lo lindo, ¿eh? Una conducción totalmente distinta a si está el circuito en seco, y ya te digo, disfruté mucho. No era en otras ocasiones, en otras carreras, el barro era un barro pegajoso, un barro, pero aquí las zonas, pues si veis fotografías y eso, las bicis están prácticamente, vamos, están limpias, están limpias de barro, que no es un barro pegajoso. Solamente en la zona de meta, ahí sí había, en las zonas fuera de las pistas de grava, ahí al ser tierra movida y eso, pues ahí sí había un poco de barro, pero las demás zonas del circuito, la verdad que esto, que la bici se dejaba correr y no atascaba el barro, no se quedaba pegajoso. El espectador, pues sí, una pena de que el espectador no estuviese cubierto y hubiese disfrutado, vamos, de una carrera pues espectacular. Claro, no hubo apenas asistencia con el tema del público, pero ya te digo que los que estuvieron, seguro que se llevaron un grato recuerdo. Uh-huh. 196 inscritos en la prueba, cifra que se redujo a la hora de tomar la salida por el mal tiempo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ya con el día como se presentaba, tener 196 inscritos, para mí fue un éxito. Si el tiempo hubiese estado buena, yo creo que se hubiese, vamos, hubiésemos pasado de casi de los 300, ¿eh? Decidimos la organización, pues, no, una vez que los niños empezaron a correr, porque los niños pequeños, los principiantes, todavía no había empezado a llover, pues ya estaban cerradas las inscripciones. Los árbitros habían dado los visto bueno para que se corriera. Cuando empezaron los niños y empezó a llover, pues la gente venía a mí pues diciéndome que lo sentían mucho, pero que no se atrevían a correr, que si le podíamos devolver el dinero. No deberíamos, pero optamos a que la gente que quisiera entregar el dorsal, pues devolverle los 5 euros de inscripción. Hubo bastante gente que no corrió y solamente entregó el dorsal y dejó lo que es la inscripción, no quiso, porque saben lo que es eso, organizar una prueba y lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues tampoco hay que tomar represalias ni nada con la gente que cogió el dinero, ¿no? Que tampoco era eso el tema, ¿eh? Simplemente que todo el mundo se fuese contento y que nadie fuese disgustado. La pena, sin duda, fue que, de lo que hablábamos ya la pasada semana, todo el dispositivo organizativo que ibais a tener para ese día, que se había afectado. Hablo de la caravana publicitaria o esas actividades paralelas para los más pequeños que teníais preparadas, ¿no? Pues sí, fue una pena porque teníamos el autobús de IEDE, del gigante de la energía solar, donde venía, pues eso, la mascota, se iba a desplegar un césped artificial de más de 200 metros, donde se iban a poner mesas para que los niños colorearan, hacer un concurso de dibujo, animadoras para pintar las caras, o sea, para que los niños disfrutaran al máximo también el día de la prueba. No pudimos hacer nada de eso, y la verdad que una pena. Por lo general, en cuanto al circuito, parece que gustó mucho a los participantes, ¿no? Bueno, yo, por el hecho de vivir en Jerez, tampoco he podido estar allí in situ durante estas semanas atrás. He podido ir las tres o cuatro veces que he ido, siempre he intentado buscar trazadas nuevas, modificaciones que a lo mejor uno no ve en el momento, y la verdad que el sábado trazando pues le hicimos tres o cuatro detalles que encantaron, ¿no? Como cruzar el puente por debajo. En un principio entrábamos al arroyo sin cruzar el puente, vimos la posibilidad de buscarle otra vía y meterle eso, esa cosa de cruzar por debajo del puente, varias piedras que había que pasar, o sea que tuvo unos detalles el circuito que a la gente pues le gustó bastante. Y claro, pues, se juntó el tema de que el terreno estaba más rebaladizo y ya te digo, el que corrió yo creo que disfrutó bastante. En el apartado de incidente hubo poco que resaltar. No, hubo varias caídas. Bueno, yo me caí dos veces, las caídas continuas y esto, pero ninguna grave, ninguna. Todo salió perfecto. El médico de la ambulancia me dio la enhorabuena y por el dispositivo. Hubo que modificar varias trazadas a la hora de los mayores, ¿no? De cuando empezamos a correr nosotros, antes de empezar la carrera di una vuelta porque había varias bajadas que sí podrían ser peligrosas y decidí pues eso, quitarlas y buscar sitio alternativo. Y yo creo que eso, se quedó un circuito bastante bastante adaptado para la circunstancia. Sobre todo también quisiéramos destacar un reconocimiento a los pequeños que fueron legión el pasado domingo y que, bueno, fue ver estas categorías, practicar este tipo de ciclismo aquí en Ubrique, la verdad es que le dio mucho color a la prueba, ¿eh? Bueno, me imagino que habrás visto fotos como niños están corriendo bajo el agua. Los niños, mi hija estaba, bueno, lo digo por eso, porque mi hija corrió y mi hija estaba, vamos, súper contenta, papá, cómo me llovía, papá, esto, papá, hay que ver el barro, papá, papá, papá, y la cara de los demás niños pues se veía con una sonrisa de oreja. La lluvia que te moja, te seca rápido y bueno, y no tienes problema para la hora de coger un resfriado o todo esto. Pero te digo que los niños le dieron a la prueba una cosita bonita y eso que gustó mucho. Lo que sí se echó en falta, que lo has comentado tú antes, pues fue eso, una mayor participación en las categorías de adultos, ¿no? Sí, los adultos, la verdad que hombre, hay que ser también realista y la situación económica a lo mejor de algunos participantes, ten en cuenta que una carrera de barro, después la bicicleta sufre mucho, las cadenas, las pastillas de freno, los rodamientos, los piñones, tienen mucho desgaste y puede eso, te puede costar pues 100, 200 euros arreglar la bici después de una carrera de barro. Claro, la gente no conocía el terreno, era la primera vez que se hacía. Te puedo asegurar que esta carrera, a diferencia de otros circuitos, como he dicho antes, no era un barro pegajoso y no era un barro, digamos, dañino, ¿no? En otras pruebas que he participado, a lo mejor un maratón, donde el maratón de Olvera, sin irse tan lejos, cogíamos por terreno de bastante más barro. 4 horas lo harto de la bicicleta. Aquí no, aquí la carrera, pues eso, la de los élites, el que más tiempo duró fue 1:10 más o menos, creo recordar. Y ya te digo, era una prueba corta donde la bicicleta pues sufre bastante menos, ¿no? Pero claro, los participantes no se arriesgaban a eso, al desembolso que después le podría ocasionar el haber corrido. Y claro, como no tenemos, esto es un deporte amateur, donde no tenemos unos patrocinadores, gente que lo hace, que le cuesta el dinero, entonces pues es normal que no hubiesen corrido, que hay que entenderlo también. En líneas generales y en lo puramente deportivo, ¿con qué te quedas? Bueno, pues me quedo solamente con eso, con la satisfacción del que ha corrido y se ha ido contento. Daba igual el puesto que daba, era épico correr en Ubrique el pasado domingo. Y a modo de conclusión, ¿qué balance hacéis de esta primera prueba vuestra? Bueno, yo veo comentarios, ¿no?, en redes sociales, comentarios que me llegan de otros sitios, ¿no?, y la verdad que la gente pues ha terminado contenta. Me hubiese gustado, pues eso, yo soy muy exigente conmigo mismo, tanto en las carreras cuando corro y en este caso la primera vez que organizo. Si alguien pone alguna crítica al tema, soy yo mismo, ¿no? Porque me gusta que las cosas pues salgan bien y bueno, me quedo eso, que de momento todavía no he escuchado una crítica sobre la sobre la prueba. Hay veces que las críticas siempre se entera uno, si es sobre uno, pues el último, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, contento como ha salido la prueba. Y eso, a ver si en otra ocasión, no sé cuándo, se puede hacer otra y aprovechar el sol en Ubrique. Que bueno, que si hubiese hecho un día de esos que hace sol en Ubrique, también hubiese traído cola. Bueno, yo sé que es un poco pronto, pero a día de hoy, ¿habrá segunda edición? Bueno, dejémoslo ahí porque, bueno, ha sido mucho trabajo y ya no es solo. Si fuese por mí solo, te puedo asegurar que repetía, que daría mi palabra y el año que viene, encontrando el apoyo, buscándolo, repetiría. El problema es que hace falta mucha gente y tienen que eso. Hay gente que a lo mejor no lo vive igual que yo y bueno, y tienen que sacrificar otras cosas, entonces dependen algunos factores para que se pueda realizar, para que yo pueda realizar la prueba. Lo que sí también te digo que he conseguido que en mi pueblo haya un circuito de rally, de cross country olímpico, entonces pues seguro que muchos ubriqueños ahora irán al trasvase a querer hacer ese circuito, a bajarlo de tiempo, a hacer técnica, y te puedo decir que va a haber más aficionados que hagan rally en Ubrique. Uh-huh. Me quedo con eso. También puedo decir que en Ubrique hay una asociación ciclista de Ubrique que han colaborado conmigo desde el primer momento, y que seguro que si algún día ellos quieren coger el relevo, gustosamente van a poder hacer una prueba igual o mejor que la que yo he organizado. Eso último, eso que comentabas, lo de que ha quedado ahí un circuito ciclista, bueno, para que la gente se inicie en este mundo del ciclismo BTT, bueno, pues digamos que es una de las consecuencias de la organización de eventos como este. Lo que tú comentas, ha quedado ahí un circuito perfecto para entrenarse. Ahora la cosa es encontrarlo, ¿no? Y porque, claro, las balizas no se lo va a encontrar la gente, ¿no? Como para aquellos que se quieran iniciar. Bueno, perdona, Jesús, perdona que te corte. Sí. Dime. No, te decía que queda ese circuito ahora mismo, como tú comentabas, ahí en el Parque Periurbano para aquellos que se quieran iniciar en esto, que es una de las consecuencias positivas de la prueba, que digo que el único problema que se puede encontrar el que quiere iniciarse es que ahora mismo no está balizado, pero creo que no es muy difícil de encontrar, ¿no? No, además, el circuito con el paso de las bicicletas que ha tenido este fin de semana se ha quedado marcado seguro, y si no dejan de usarlo se va a quedar marcado. Allí, ya te digo, allí se pueden encontrar bastantes más alternativas y bueno, no tienen por qué hacer ese circuito, pueden ir encontrando alternativas. Yo aquí en Jerez, ¿no? que en la zona de entrenamiento donde hago, aquí en la Sierra San Cristóbal, llevo 7 años entrenando ahí. Es una mínima parte de sierra que hay aquí en Jerez, porque aquí todo campiña. Si lo trasladamos a Ubrique, pues fíjate si tenemos sierra, ¿no? Sí. Y te puedo decir que cada año encuentro senderos diferentes y zonas diferentes donde poder disfrutar con la bicicleta. Pues te digo que no simplemente se tienen que ceñir al circuito que se ha hecho este fin de semana, sino que hay bastantes alternativas de eso, de cómo hacer técnica y cómo hacer rally, y ya no solamente en el Parque Periurbano, sino en muchas más zonas de Ubrique. Quería recalcar esto sobre todo por el trabajo que tiene diseñar, balizar el recorrido, porque se echaron muchas horas, y también da un toque de atención porque la noche antes parece que hubo algún energúmeno que aprovechó el circuito como recorrido de rally, ¿no? Bueno, pero rally de coche, ¿no? Rally de coche. ¿No? Yo empecé a trabajar el sábado a las 8 de la mañana allí. Estuve todo el día allí balizando con demás compañeros y amigos y eso. Y después por la noche pues me quedé a dormir allí en un coche, en una autocaravana que teníamos. Y eso, a eso de la 1:30 de la mañana, pues entró un coche, empezó a rachear allí por las pistas donde ya estaba señalizado y todo eso. y hubo que llamar a la policía para que fuera a desalojar el coche que había allí. Uh-huh. Dando más trabajo, si cabe, a la organización, como decimos, como bueno, algunas veces lamentablemente pasa. Ya para ir despidiéndonos, Jorge, lo personal, ¿cómo te fue? En lo deportivo, digo. Bueno, en lo deportivo, la verdad que para mí en esta ocasión era secundario. Yo, correr es lo que me gusta realmente, ¿no? Y yo no podía dejar de pasar una prueba en mi pueblo sin correrla, de lo que más me gusta, ¿no? Y entonces, pues eso, decidí a correr. No me salió mal, la verdad. Estuve muy, muy contento en la carrera, estuve muy enchufado. Hasta última hora tuve opciones de entrar en el primer puesto, porque íbamos los tres que nos escapamos muy muy juntos, pero bueno, en la última subida tuve un par de fallos precisamente con eso, con el barro, no calé bien con el tema del barro y perdí un poco de comba y quedé a pocos segundos de Pepe el bombero, ¿no? De Arco, ¿no? Que es el principal rival que tengo. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo que para mí el resultado en esta ocasión era totalmente secundario. ¿Y en este sentido ahora qué tenemos por delante? Bueno, pues ahora esta semana que viene empieza en Puerto Real el circuito provincial de maratones. Uh-huh. Que esa es otra prueba que me gustaría que se hiciera alguna vez en Ubrique, un maratón de Ubrique. Lo que pasa que también por la orografía de Ubrique, por el tema de los enlaces de carretera, ¿no? Pues es bastante complicado, ¿no? Porque para salir de Ubrique, por el tema del mojón de la víbora, haría falta mucho el corte de tráfico, ¿no? Con el tema de la Guardia Civil y todo esto, y es un poco complicado. Pero bueno, también se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y eso, empieza el provincial de maratones de Cádiz y la semana siguiente ya es la última del provincial de Cádiz de rally, ¿no? Y la verdad que llegamos a esa carrera que con todas las opciones todavía estamos ahí entre los tres primeros. Hay que contar que de las seis pruebas que se hacen se va a anular una y van a dejar a las cinco pruebas mejores. Y bueno, estamos ahí en todo lo alto con todas las opciones de eso, de conseguir lo que se consiguió el año pasado, que fue el primer puesto. Porque recordemos que el jueves tuvisteis también una prueba, ¿no? Sí, sí, el jueves también estuvimos en el puerto Santa María, que fue al contrario de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Nos cogió un día de sol, pasamos bastante calor y la verdad que también fue bien, porque terminé en tercera posición y ya te digo, éramos los mismos protagonistas de cuatro días antes en la Copa Andalucía de Chiclana, donde terminé sexto. Uh-huh. Y aquí en esta ocasión pues terminé tercero. Uh-huh. Pues bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Jorge. En principio agradecerte que nos hayas atendido, darte la enhorabuena pues por el desarrollo de este primer Rally BTT Villa de Ubrique, a pesar, digamos, de que la meteorología no acompañó, que como decimos, deslució un poco de cara al espectador. Y nada, pues seguir dándote ánimo, no solo en el apartado deportivo, en el apartado competitivo, sino también en el organizativo, para ver si repetimos esta prueba aquí en Ubrique, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, Jesús. Eso, agradecer a todas las personas que me han apoyado, los que han estado ahí, como Víctor Chávez, David Domínguez del Centauro de Ubrique, que ha sido mi enlace prácticamente ahí en Ubrique, y todos los patrocinadores que han hecho posible de que esta prueba se llevara a cabo. Pues muchas gracias. Un abrazo, Jorge. A ustedes. Me ha dicho el Antonio que hoy no va a cantar, se le habrán quitado las ganas, que no va a cantar. Ya lo que nos queda pendiente con respecto a la prueba del pasado domingo, pues son las clasificaciones que vamos a ir repasando. Por ejemplo, nos vamos a quedar con la categoría de principiantes, pero la gincana, esto es la de los más pequeños, donde la victoria fue para Francisco José Sánchez Hurtado, segunda posición Gorka Ismael Molina Davas y tercera posición Ángel Sánchez Tejero. En categoría fémina, solo una participante, Alba Sánchez Gutiérrez. En la misma categoría, principiantes, pero ya centrados en lo que fue el circuito. Primera posición, principiantes masculino para Daniel Macho Jiménez. Segunda posición, Francisco José Bernal Cardo. Y tercera posición, Matías García Álvarez. Nos quedamos con principiantes femenina. Primera posición, Anaraida Caro Martín. Segunda posición, Ángela Montes Gómez. Y tercera posición, Ainhoa Cordero Lara. Pasamos a la categoría alevín. Primera posición para Carlos Romero Peralta. Segunda posición, Daniel Fernández Monteoliva. Y tercera posición, David Chamorro Pérez. En alevín femenino, primera posición, Paola Fernández Gómez. Segunda posición, Daniela García Sánchez. Y tercera posición, Lucía Macho Jiménez. En categoría infantil, victoria para Jesús Ortega González. Segunda posición, José María Martín Muñoz. Y tercera, Javier Pascual Gordillo. En infantil femenino, victoria para Julieta Abril Salvatierra López. Segunda posición, Paula Picazo Blanco. Y tercera posición, Elena Rodríguez Jiménez. En categoría cadete masculina, victoria para José Manuel Santamaría Miguel. Segunda posición, David Martínez Romero. Y tercera posición, José Miguel Romero Hernández. En categoría femenina, dos participantes en cadete femenina, Aitana Martínez Mota, que se llevó la victoria, y Carmen Carrillo Rodríguez en segunda posición. Vamos con los juniors. Victoria para Álvaro García Castro, seguido de Alberto Racero Rodríguez y Carlos Chávez Moreno. Y en junior femenino, dos participantes, Cristina Domínguez González y Blanca María Olmedo Arias. Vamos ya con los sub-23. Primera posición, Juan Manuel Gómez Barriga. Segunda posición, Juan Francisco Herrera Arellano. Y tercera posición, Antonio Jacome Valdés. En esta categoría hubo un participante ubriqueño, Santiago Saborido Gil, que finalizó en la quinta posición. En categoría élite, primera posición para Andrés Orellana Butrón, segunda posición Carlos Molina Cantón y tercera posición Federico Morón Barea. Y también tenemos élite femenina, primera posición Cristina Barberán Morales, Irene Gallo Macho y Elizabeth Mendoza Salguero. Nos quedamos con la categoría senior, tres participantes, Alejandro Guerrero Ortega, Rubén Casilla Moreno, este ubriqueño, en segunda posición, y Juan Francisco Vera Florido en tercera. En categoría Master 30, primera posición, José María Guerrero Ortega, segunda posición, Manuel Jesús Pérez Moreno, y tercera posición, José Daniel Borrego Ibáñez. En esta prueba también participó Juan Antonio Domínguez Bueno, que finalizó en décima posición. En la categoría Máster 40, victoria para Miguel Ángel Rodríguez Orozco, segunda posición José María Fernández Rodríguez, tercera posición para otro briqueño, que ya nos lo ha contado, Jorge López Janeiro. Y en categoría Máster 50, victoria para Antonio Benjumea Valdello, seguido de Juan Carlos Picos Garrido y José Antonio Molina Marín. Y con esto último nos vamos a despedir. Mañana ya volveremos con toda la información relativa a la 19ª edición de la subida internacional Ubrique Benocaz. A partir de aquí, a partir de mañana, a partir de las 6:15 de la tarde, en esta sintonía de Radio Ubrique, la emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benocaz. Sin nada más que añadir, hasta mañana y que pasen una feliz jornada.